queriendo amar. Sin tregua te entregarás. No quiero que esta noche llegue al fin. Ámame, ámame, que quiero en tu cuerpo volar. Hasta que amanezca un nuevo sol. Amame, amame.